a pieza del olvido. Hoy me preguntaron y casi sin pensarlo les dije que a tus labios aún no me repongo, ni puedo acostumbrarme a no extrañarte tanto. ¿A qué sabe el olvido? A mí me sabe a cruda, y a mí la amanecida todita es culpa tuya. A besos casi a fuerza, buscando en otras gentes y hallándote ninguna. ¿Y a qué sabe el olvido? ¡Qué estúpida pregunta! A mí me sabe a ti, y eso es lo que me asusta. Por más alcohol que tome, no logro que me sane. La herida fue profunda. ¿Y a qué sabe el olvido? Si no es que a tanto miedo de no volverte a ver, de ya no ser tu dueño, de despertar con alguien pensando que eres tú, buscándote en su cuerpo. Por eso si preguntan a qué sabe el olvido, les digo que a tus besos. ¡Ay, dolor, cómo dueles! ¿Y a qué sabe el olvido? ¡Qué estúpida pregunta! A mí me sabe a ti, y eso es lo que me asusta. Por más alcohol que tome, no logro que me sane. La herida fue profunda. ¿Y a qué sabe el olvido? Si no es a tanto miedo de no volverte a ver, de ya no ser tu dueño, de despertar con alguien pensando que eres tú, mirándote en su cuerpo. Por eso si preguntan a qué sabe el olvido, les digo que a tus besos.